De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. A lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos: ¿cómo funciona la telefonía celular? Hoy no podemos imaginarnos el mundo sin tecnología móvil. El celular hoy casi es el centro neurálgico de la actividad de muchas personas. Es, además de teléfono y aparato mensajeador, agenda, reloj, despertador, cámara fotográfica, reproductor de música, radio, consola de juegos, navegador web y hasta GPS. Pero, ¿cómo funciona sin cables conectores a la red telefónica? ¿Cómo funciona la telefonía celular? ¿Cómo funciona la telefonía celular? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. El celular es un rastreador de señal. O sea, él emite una señal a una central o a una antena más grande y a su vez la emite un satélite. El satélite la emite a otra antena. Funciona vía por luz, como se transmiten las ondas. O sea, funciona, son como estaciones. De aquí a una antena más grande, de la antena satélite, del satélite a otra antena y de la otra antena al teléfono, como un aparato de recepción. Debido a la unión de satélites que permiten la transmisión de datos y de información. Se ve microelectrónica, y debido a que funciona con tecnología, puede ser satelital o por señal de antena. Pues la central envía la información, o sea, envía la línea y usted del celular, pues si envía un mensaje, el mensaje llega a la central y después de central llega al otro teléfono. ¿Estarán en lo dicho? ¿O estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. Los teléfonos celulares, por sofisticados que sean, no dejan de ser radiotransmisores, como un walkie-talkie. La genialidad del teléfono celular reside en que una ciudad se divide en pequeñas áreas llamadas celdas, como un panal de abejas. Cada celda tiene una antena base que coordina con sus vecinas para indicarle a su teléfono celular que cambie de frecuencia cuando éste pasa de una celda de la ciudad a otra. Este cambio hace que su teléfono mude su señal a otra celda, sin perder comunicación. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por creación y realización Parque Tecnológico de Mérida.